La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar al futuro. La Constitución del 78 fue un esfuerzo de todos los españoles para mirar. Cállate ya, pesado. Este momento en que se llama pesado a Rajoy, este momento en que se llama pesado a Rajoy por insistir en lo no evidente, vamos, en lo que es evidente que no es cierto, este momento marca el comienzo del especial La Constitución del 78. Es el instrumento de todos los españoles para llegar al futuro del taburete metafísico sin patas. Y decimos nosotros, si los discos cristianos puestos al revés son satánicos, ¿qué son los discos constitucionales puestos al revés? Ahora, un poco de música inconstitucional satánica. Y decimos inconstitucional, entre otras cosas, porque en la actualidad los españoles menores de 51 años siguen sin haber votado la Constitución y la edad sigue subiendo. Artículo 176 bis. Se ha de tener en cuenta que el que colabore, coadyuve, coopere o actúe de cooperador necesario en la perpetración del rodaje de un anuncio televisivo incurrirá en el delito de conspiración publicitaria para alterar el precio de las cosas, que será castigado con la pena de ser bañado durante 17 minutos en aceite del mismo tacto y procedencia que el usado para bañar el atún de lata presentado comercialmente como en aceite vegetal. Tras la ejecución de la pena, un perito perfumista deberá certificar que el reo ha quedado impregnado del peculiar olor del aceite y no lo perderá en al menos 14 días, periodo en que su vida sexual se verá condicionada por los efluvios oleaginosos exhalados. Este delito admite las siguientes agravantes. 1. Agravante de aparición de jóvenes de 18 a 34 años con gafas de pasta en el anuncio perpetrado. Se aplicará la pena típica, a la que se añadirá la impregnación de la totalidad de la anatomía del reo con grasa de tocino de contrastada ranchidumbre durante 247 intensos minutos. El perito perfumista deberá certificar que la vida sexual del reo queda condicionada durante al menos 44 días. 2. Agravante de promocionarse vehículos automóviles en el anuncio perpetrado. Se aplicará la pena típica, a la que se añadirá el sumergimiento durante 39 minutos de la totalidad de la anatomía del reo en aceite de motor Repsol, y perdón por la propaganda, del que utiliza el churrero nihilista para preparar sus renombrados churros de introducción ya la espiral en ese aceite que hierve. El perito perfumista deberá certificar que la vida sexual del reo queda condicionada durante al menos 44 días. 3. Agravante de promocionarse operaciones de cirugía estética en el anuncio perpetrado. Se aplicará la pena típica, a la que se añadirá la obligación de portar durante 19 años un conjunto de coraza y mascarilla plástica que confiera al reo una apariencia del todo idéntica a la de los maniquíes, o dummies, usados para probar que los fabricantes de automóviles muestren la observancia de los estándares de seguridad activa y pasiva requeridos por los organismos competentes. 4. Agravante de uso de tonadillas asociadas con estados de embriaguez e interpretadas por jóvenes de 18 a 34 años con gafas de pasta y evidente anorexia o en su caso vigorexia. Se aplicará la pena típica, a la que se añadirá el maceramiento del reo en salsa agridulce y su abandono en un bosque mediterráneo de encinas durante 40 días naturales, que por fuerza habrán de pertenecer a los meses de julio y agosto. Perdón, buenas noches. Sí, ya me hago cargo de que es el comienzo de nuestro programa despertador, Las Patas Taburetenses de la Metafísica, que todos los días a las 5:30 de la mañana nos ayuda a afrontar una jornada laboral en que se vulneran varios artículos del Estatuto de los Trabajadores e incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el que carezca de noción de ello, diremos que el Estatuto de los Trabajadores y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son famosos prospectos de encuentros contra la dermatitis seborreica, de su escasa popularidad, porque si fueran prospectos de medicamentos contra los síntomas del resfriado, otro gallo nos cantaría. Y no solo se vulnerarán varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino por supuesto, ¿quién se atreve a dudarlo? ¿Quién se atreve a subestimar a nuestros próceres y prebostes, imputándoles la incapacidad de llegar allí? Por supuesto, se vulnerarán preceptos seleccionados de la Convención de Ginebra, pues no le dejarán salir antes de las 20:30, y cuando hayan de dejarte salir, todavía se lo tendrás que mendigar, y no será sino a cambio del equivalente a 2 o 3 paquetes de trabajo. O quizá, además, tu jefe, y a lo mejor tus compañeros de trabajo, en el caso de que esperen ganar algún día más de 7.000 euros, te dejarán llamándote incompetente y trasnochado, y te dirán que eres un lechuguino, porque tu riqueza de vocabulario es excesiva. El ordenador funcionará todavía con Windows 98 y el café será de máquina, y te harán firmar papeles y papeles y papeles con tu nombre y DNI, que ahora mismo la Telefónica le está vendiendo a López. Es el suministro y reciclaje de regalos de empresas devueltos y rechazados, filial de Tiburcio López Sociedad Limitada. Vamos con esto, porque Tiburcio López está teniendo tanto éxito como empresa que está creando subsidiarias. Mala hierba nunca muere y crea filiales en paraísos fiscales. Mala hierba hay que cortar antes de que te haga trabajar el desprecio. Mala hierba nunca muere y crea filiales en paraísos fiscales. Mala hierba hay que cortar antes de que te haga trabajar de césped. Mala hierba nunca muere y crea filiales en paraísos fiscales. Mala hierba hay que cortar antes de que te haga trabajar de césped. Cotización de tu nombre y DNI en el mercado de tráfico de datos, 0,59 euros. Para mayor humillación, no trafiquen con él en moneda fuerte, sino que lo intercambien por pesetas antiguas. 99 pesetas. Que ya nadie se acuerda de cómo eran las monedas de peseta. Bueno, había una con un agujero en medio, sí. Pero los que mandan ahora sí se acuerdan. Lo tienen muy presente. Quieren que volvamos a los chaqués con hombreras y al transistor japonés que anunciaba un penalti injusto pitado por Burceda Muro en la Liga 76-77. En carretera nacional cuarta, Guardia Civil, sucesos de Montejurra y demás. Todo eso sobrevive en la cabeza de tu jefe, agresivo, destructivo, abusivo, coercitivo, español. La Convención de Ginebra es una cosa de extranjeros, y aquí se van a enterar. El Estatuto de los Trabajadores es una cosa de antiguos, y aquí se van a enterar. Rayuela de Cortázar es una cosa de gente que lee libros, y aquí se van a enterar. El nuevo desafío de los mandamases y prebostes y próceres. Vulnerar la Convención de Ginebra en los centros de trabajo. Por si acaso, recuerda que un catecismo también te puede producir un chichón si con él eres vapuleado, ya que con toda probabilidad estará encuadernado en tapas durísimas. Pero el taburete metafísico sin patas se enfrentará con uñas y dientes ante protelvos espectros maléficos, y a la postre conseguirá su objetivo, porque somos unos cuantos, sí, más de 7. Más de 7.000 millones. Más de 7.000 millones de células existen en nuestro cuerpo, todas con su ADN, su aparato de Golgi y su retículo endoplasmático. ¿Que seguís preguntando cuántos somos en realidad? Si fuéramos estudiantes de universidad privada, iríamos vestidos de negro, pero no, porque formáramos parte de corrientes culturales llamadas góticas, sino por identificarnos con quienes dirigían la sociedad en los tiempos en que se construían catedrales góticas. En otras palabras, porque seríamos curas. Así que dicen que los curas son los profesores, no los alumnos. Bueno, pero el terno de 3 piezas con corbata a juego es la nueva sotana. El terno de tres piezas con corbata a juego es la nueva sotana. El terno gris de tres piezas con corbata a juego es la nueva sotana. El terno de tres piezas con corbata a juego es la nueva sotana. El terno gris de tres piezas con corbata a juego es la nueva sotana. El terno gris de tres piezas con corbata a juego es la nueva sotana. Sotana, qué vocablo más añejo. Busquemos otro más actual. ¿Qué tal responsabilidad social corporativa? Vestidos de responsabilidad social corporativa, un grupo social responsable corporativo de grajos y cernícalos con las pupilas dilatadas vende basura de vertedero provocando torticeramente el efecto donde hay que firmar. Si formáramos parte de esta hueste de reptiles tan compansivos como un alacrán y tan actuales como un brontosaurio, hijos de una universidad privada, si padeciéramos la ignominia de considerarnos mejores por formar parte de ello, diríamos entonces que nuestra influencia no es cuantitativa, sino cualitativa. No diríamos eso porque conociéramos esas palabras, que son completamente innecesarias para ser consejero delegado de una compañía de inversiones que gestiona resorts en la manga del Mar Menor, sino por el mero hecho de que el truco de aludir a la influencia cualitativa nos lo enseñó nuestro profesor de propedéutica, prospectiva y progreso inmobiliario. Un hombre que conocía a Rupert Murdoch y a los dueños de las marcas. Y a los dueños de las marcas Don Simón y Clearasil y Rexona y Mercadona y Mermeladete y Mahatma Gandhi. Ese hombre con tanta experiencia vital que había estado en las Torres Gemelas antes de que se derrumbaran y también en dos rascacielos vecinos, pero que por lo demás no había salido de Madrid salvo para visitar su cintruénico natal. Eso es tener mundo. Nos enseñó también a referirnos a las fuerzas modernizadoras, a los sectores más dinámicos, a las políticas que generan confianza en los inversores, a la libertad y al tonto del pueblo, porque luego nosotros en los partidos de fútbol animamos más que nadie, animamos con megáfono, animamos llamando a rebanar el pescuezo a los hinchas rivales con una sierra mecánica. Animamos no dejando animar a nadie más porque tenemos el monopolio de la animación. Tenemos el monopolio del avance. Tenemos el monopolio del retroceso. Y si queremos confundir a mala idea el retroceso con el avance y avanzar hacia atrás como los cangrejos y ahogarnos en una piscina cubierta llena de vodka, tenemos perfecto derecho. Tenemos perfecto derecho a empujaros hacia tal piscina y contemplaros mientras vuestra respiración se hace dura, se hace imposible, mientras expulsáis por el boquino hermosas burbujitas de dorados destellos, concentrando todas vuestras fuerzas en emitir un último grito que no va a sonar, porque el medio vodka lo aplasta. Somos la astucia. Y por eso os hemos dejado en herencia una serie de cangrejos retrógrados que os muerdan los cojones y los ovarios y conviertan vuestra vida en la de un ser humano capaz de escribir obras de teatro de absurdo, pero que en cambio elige sentirse insatisfecho por no lograr ser como un cacho de plástico con apariencia de ser un cacho de carne que en realidad es un cacho de archivo JPG con o sin Photoshop, con Photoshop, que no somos tontos, que aquí nadie es tonto, que solo es tonto quien elige serlo. Bueno, ¿hemos dicho elegir? Sí, hemos pronunciado el verbo elegir, porque en el fondo sabemos que nuestra salvación depende de que sigáis creyendo que podéis elegir. Nuestra salvación, la nuestra, la de los miembros de universidades privadas, de clubes privados, de playas privadas, de retretes privados y de reuniones a puerta cerrada, en salones inabarcables con madera y cuadros, y PDA y teléfonos con muchas lucecitas inservibles que la mayoría de nosotros todavía no hemos visto. Y ahora, la Constitución del 78. ¿Cómo se vive dentro de una Constitución? Constituciones de 150 metros cuadrados y constituciones de 35 metros cuadrados. Constituciones con tres baños y constituciones con plato de ducha. Con suelo de parque y declaración de derecho. Con cocina americana y detalle del sistema de asignación de parlamentarios. Estado federal, Estado unitario e instalación de gas butano. Obsoleto ya en el tercer mundo. Desde dentro de la Constitución se ve la realidad como si fuera mentira. Algo perfectamente consecuente y consistente, teniendo en cuenta que desde dentro de la realidad se ve la Constitución como si fuera mentira.